Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Este hermoso pasaje que nos presenta la Iglesia en este día de Pascua, una de las misas, la misa del día, presenta este Evangelio de Magdalena, María Magdalena, que va al sepulcro, lo encuentra abierto, encuentra dos ángeles, uno a la cabecera, al otro a los pies, y sale que le hablan y dice: «No está aquí el que ha resucitado, vayan y avisen a los apóstoles que me esperan en Galilea, que allí me verán». Y sale María Magdalena corriendo a avisar a los apóstoles, y entonces en esa carrera va Pedro y Juan. Juan es mucho más joven y entonces llega primero, lo pasa a Pedro, cosa que no le gustó mucho a Pedro, que Juan lo pasara, pero era más joven y tenía que reconocer eso. Llega Juan, que es el amor, está representado por la caridad. ¿Y por qué llega primero? Pedro representa la fe, Juan la caridad, Santiago la esperanza, que aquí está, no va, sino que va la fe y la caridad. Entonces llega primero el que representa la caridad, el amor, porque el amor va más allá que la razón, tiene intuiciones, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no comprende, se dice, ¿no? Entonces va más allá y llega primero, pero se detiene porque deja pasar primero a la cabeza la fe. Se detiene y espera respetuosamente la autoridad que Cristo había delegado en la tierra. El ímpetu del amor lo hace ir primero, pero se frena el amor, porque el amor hace eso, busca el bien de la persona amada. El amor busca privarse uno en pro de beneficiar a los demás. Y entonces se frena y entra Pedro al sepulcro. ¿Y qué ve? ¿Qué observa Pedro allí? Porque dice: «Vio y creyó». Y entró el otro discípulo también y vio y creyó. ¿Cómo vio y creyó si no vieron nada? Estaba vacío el sepulcro. María Magdalena fue contenta corriendo porque también vio vacío, pero vio dos ángeles que le hablaron. Los apóstoles mucho no le tienen en cuenta las palabras de las mujeres y entonces quieren ir a corroborar a ver qué pasó. Efectivamente no está, pero dice que creyeron. Porque el texto del Evangelio dice que encontraron las la sábana allanada, es decir, desinflada en el mismo lugar, pero tenía como la forma humana de Jesús, tal cual ellos lo habían puesto. Imposible que se saque ese cuerpo sin haber abierto la sábana. Entonces vieron como que algo salió de ahí, que se desinfló un poco, pero quedó la forma. Y por otro lado vieron que la venda que tenía el sudario, que se colocaba alrededor de la cabeza para mantenerle a los muertos en la boca cerrada, era una costumbre judía, un pañuelo alrededor que llamaba sudario, eso estaba enrolladito aparte, como que eso sí salió. Pero ¿cómo salió eso? ¿Y cómo salió el cuerpo? Como que Jesús lo dejó allí como una prueba, la única prueba que le fue suficiente en el momento a Pedro y Juan, que creyeron, pero después inmediatamente, como es propio de la fe es probada. Hay momentos que uno está probado en la fe. Pedro y Juan venían contentos y cuando llegan al cenáculo de vuelta se desinflan. Duró un soplido la fe de estos apóstoles. María Magdalena entonces también va detrás de Pedro y Juan, pero llega un poquito más tarde porque Pedro, siendo viejito, no obstante, corrió un poco más que Magdalena. Magdalena llega y ya vuelven los apóstoles. Y ella se queda sola con el Señor. Y se sienta mirando el sepulcro y contemplando. Se quedaba mirando adentro. Miraba. El que se complace en mirar el amor, así es el amor, se complace en mirar. Y miraba los lugares y miraba a su amado sin encontrarlo, y más le suscitaba el deseo de amarlo. Un poco nos habla aquí del deseo de la contemplación. Nosotros tenemos que contemplar a Cristo, no importa que no lo veamos, pero la contemplación, el querer verlo, el querer poseerlo, sin necesidad de verlo físicamente. Es lo que María Magdalena está haciendo aquí, lo está amando, está haciendo una oración contemplativa en la soledad, con una angustia muy grande porque temía que se lo hayan robado al cuerpo del Señor. Y como premio a la tenacidad y a la constancia de la mujer, lamentablemente Pedro y Juan no tuvieron esa tenacidad y esa constancia en la fe. Pero en cambio María Magdalena persiste en estar mirando, en estar queriendo ver, en llorar, en suplicar. Está allí siendo tenaz, como todas las mujeres. Si no, pregúntenle a los maridos. Tenaz, si logran lo que piden, lo van a lograr y más hasta que logran lo que quieren. Así habló Jesús de la mujer que le pedía al juez justicia, y tanto lo cansó que dijo, bueno, le hago justicia, listo, ¿cuánto es? No, nada, te regalo todos los honorarios, vete de una vez, ya está. Pero logró lo que quería. La mujer está hecha para la constancia, está hecho para las cosas pequeñas y constantes. El amor de la mujer es así. Y eso es una virtud muy, muy hermosa que tiene la mujer, de la lucha continua y constante para obtener aquello que desea. Y como premio entonces a esta constancia va a tener algo maravilloso. El Señor no puede esperar ese amor tan intenso, no puede Él esperar otro momento. Y le dicen los ángeles a ella, hay dos ángeles, uno a la cabeza y a los pies, ha resucitado, no está aquí. ¿Qué buscas, mujer? Es que me han quitado, han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Se pone a dialogar con los ángeles. Los ángeles están llenos de blancura, resplandeciente, por la pureza y también por el triunfo que ellos tienen, porque ellos triunfaron en el amor y también por la gloria de Cristo que había resucitado. Entonces María Magdalena se pone en contacto con los ángeles y dialoga, habla. Son seres espirituales llamados a tener comunicación con nosotros. De hecho, cada uno de nosotros tiene el ángel de la guarda. Tenemos que comunicarnos con él. El ángel de la guarda va a ser el compañero de cada uno por toda la eternidad. Nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar dialogando con un ser de naturaleza superior. Así como en la tierra el hombre está acompañado por su perro y en todas partes va con su perro, mejor amigo del hombre, aquí estamos hablando de dos naturalezas distintas, el animal y el hombre, que es animal pero racional, es de una naturaleza superior. Pero después el ángel es de otra superior todavía, otro escalón. No digo que vamos a ser como un perrito al lado de su dueño, pero sí vamos a tener naturaleza distinta y vamos a ser íntimo amigos, pero vamos a intercomunicarnos, a conocernos. Él nos va a contar sus experiencias como ángel. Claro que no sienten como ángel, como sentimos nosotros, pero tampoco nosotros tenemos las experiencias espirituales que ellos tienen. Entonces, lo vamos a tener eternamente como una constante comunicación entre las dos naturalezas. Qué hermoso será eso, hablar de Dios, estar en Dios, pero junto con los ángeles, con mi ángel de la guarda, inseparable compañero mío, y con todos los ángeles y los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, las dominaciones, principados, potestades, toda la jerarquía de los ángeles, vamos a estar allí en intercomunicación. Y aquí María Magdalena empieza esa comunicación. La resurrección de Cristo nos abre la puerta del cielo para que se dé también esa comunicación con el mundo angélico. Y parece que no hay nadie ahí en el sepulcro. Claro, parece que no hay nadie, pero Jesús estaba. Claro que no estaba muerto, pero estaba atrás de ella. Estaba ahí, en el jardín. En el jardín, porque era un jardín y representaba el jardín del Edén. Aquel jardín en el cual el hombre, Adán y Eva, que existieron realmente, fueron probados y fallaron en la primera prueba y Dios los expulsa del jardín. Aquí se recupera el jardín, una mujer y un hombre. María Magdalena tenía que ser, porque fue recuperado el jardín para los pecadores. Pero ¿quién la recuperó? Alguien que no tenía pecado. Entonces está María Magdalena como incorporándose a este nuevo jardín, que está en la presencia de Dios, y está el amado y la esposa, llena de pecado, pero justificada por el esposo. Así estamos nosotros en el jardín de la iglesia, en el jardín del corazón de la Virgen, justificados por nuestro esposo Cristo, que ha muerto y nos ha bañado con su sangre. María entonces se da vuelta y le pregunta, ¿ve a alguien ahí entre los árboles, entre las flores y las plantas del jardín? ¿Ve algo entre el sol que va saliendo y los rayos que van filtrándose entre las plantas? No le deja percibir demasiado, más las lágrimas de sus ojos hacen que el brillo sea más difusivo. Entonces no deja percibir bien la figura, y otra, además, el maestro no permite que la descubra por el momento. Y entonces le dice ella, Señor, si te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto para que yo lo vaya a buscar. Lo confunde con el hortelano, con el jardinero. Pero en realidad Cristo sí había robado el cuerpo. Era Él el que había robado el cuerpo. Lo roba para sí mismo. Él lo arrebata el cuerpo. Él lo tiene el cuerpo. Lo tiene de otra manera, distinta ahora. Está glorificado, pero Él lo tiene. Él posee ese cuerpo. Ese cuerpo le pertenece a Cristo. El cuerpo de la Eucaristía, la sangre, el alma y la divinidad pertenecen a Cristo. Ese es el cuerpo que nos da vida a nosotros. La Eucaristía es el cuerpo glorificado de Jesús, con su sangre, alma y divinidad. Y entonces María Magdalena lo contempla y se enamoran allí, porque le dice Jesús, María. Le llama por su nombre porque ama tanto Dios a los hombres que respeta el yo personal de cada uno. El nombre representa la esencia de cada uno, representa ese yo personal. Tan importante es el nombre para una persona. El nombre me hace nacer, el nombre me representa delante de Dios. Y Cristo la llama por su nombre, como a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Cuando nos bautizamos, cada vez que realizamos una obra buena, cada vez que comulgamos, cuando participamos de la Santa Misa, hay un llamado. Ustedes han sido llamados esta mañana aquí en esta misa de las 12. Han sido convocados, eso se llama llamado. Podrían no haber venido, podrían haberse quedado durmiendo, pero son convocados, son llamados por su nombre. Y hay una respuesta personal. Entonces María reconoce a Jesús, inmediatamente se le tira a sus pies y lo abraza. Jesús le dice, no me toques, no he subido al Padre. La purifica. Jesús quiere que se crea por la fe, no por tocar, como Tomás, si yo no meto los dedos en el costado y no toco en su llaga, no voy a creer. María Magdalena estaba un poco también con esa falta de fe, porque creía que habían robado el cuerpo del Señor, y cuando lo reconoce se tira a sus pies. Jesús la frena, todavía no me toque, no he subido al Padre. La quiere purificar, cree simplemente, no necesitas tocarme para creer. Esta María Magdalena había sido aquella que Jesús le había expulsado 7 demonios. Estaba posesa, 7 demonios tenía. Y Cristo la purifica. Esos 7 representan, que Dios ha permitido que sean 7, porque ese número 7 representa también la perfección. ¿Qué significa la perfección? Tenía todos los demonios, digamos, de alguna manera representaba todos los posesos del mundo, todos aquellos que iban a tener que pasar por esta cruz, que es una cruz muy dura, que uno se busca por sí mismo y a veces no. Pero esa cruz es esa cruz, ese tormento, ese poderío del demonio sobre nosotros es destruido por Cristo en este día de la resurrección. Ve a mis hermanos y diles que vayan a Galilea, que allí me verán. Y va a contarle, dice que en Galilea, y estamos en Judea, son casi 2 días caminando hacia el norte, imagínense. Ah, en Galilea, era día domingo, el primer domingo. Jesús le dice, va a ser en Galilea que me van a ver. Es verdad que lo van a ver en Galilea, se va a aparecer en el lago de Tiberíades a los apóstoles. Pero les está guardando un secreto, una sorpresa. Claro, si dice la sorpresa ya no es sorpresa. Esta noche se les aparecerá a todos y el domingo que viene también. Es la sorpresa que tiene guardada Jesús, pero sí lo van a ver en Galilea. Por eso les sorprendió muchísimo a los apóstoles que esa misma noche, cuando venían los discípulos de Emaús, que se le había aparecido también Jesús, también a los apóstoles se les aparece, aunque no estaba Tomás presente con ellos. Magdalena llora porque se llevan el cuerpo del Señor. Y nosotros no lloramos el que haya desaparecido el Señor del alma de nuestro pueblo. Han quitado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Nosotros tenemos que gritar al mundo, me han quitado al Señor, démenlo. ¿Dónde lo han puesto? Lo han quitado del corazón del pueblo. Me lo quieren arrebatar del corazón y lo quieren esconder. Arrebatan a Jesús Eucaristía para profanarlo. Y si pudieran anularlo, lo harían. Nosotros tenemos que preguntarle y decirle a quienes han robado el cuerpo que lo devuelvan, porque no les pertenece. Sí le pertenece el cuerpo a Cristo, que ya lo tiene asumido. Sí le pertenece ese cuerpo a la Santísima Virgen, del cual le dio su carne, su sangre, y gracias a eso su alma ha venido a él, y gracias a eso la divinidad ha podido asumir eso en ella. Sí le pertenece a la Virgen, sí le pertenece a la Iglesia, sí me pertenece a mí, que soy bautizado, pero que me lo devuelvan porque lo quieren arrebatar. Tratemos de hacer vivir a Cristo con nosotros, en nosotros, para nosotros, en nuestro interior, con el apostolado, con la vida, con el ejemplo y con las palabras. Ha resucitado Jesús y tiene que ser para nosotros causa de alegría. No podemos estar tristes si perdemos algo material. No podemos estar tristes ante los problemas del mundo. Porque si la tristeza me invade, significa que mi fe en la resurrección es muy tenue. Significa que si algo destruye la alegría de la resurrección en mí, es porque la fe mía no está afianzada en ello. Si yo tengo fe en la resurrección, no tengo motivos de tristeza. No tengo que tener motivo de desesperanza. Los mártires, en el libro de los Macabeos, en las Escrituras, cuando matan a una mamá con sus 7 hijos, ellos, los mártires, dicen así: el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Ellos mueren porque saben que van a resucitar. ¿Y eso es palabra de Dios? Es preferible morir a manos de los hombres con la espada, dice la Escritura, el libro de los Macabeos. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo. Y Jesús dice a los saduceos que negaban la resurrección, les va a responder así: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en un error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así les dice Jesús. Los patriarcas creen, los patriarcas nos han manifestado con su fe también esto. Porque en la Escritura se habla del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Si ya están muertos, ya no son el Dios de Abraham. Siguen siendo, sí, aunque hayan muerto, Dios sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque ellos viven. Eso es lo que quiere decirle Jesús. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado, nuestra fe en Cristo resucitado se va a apoyar en el testimonio de la iglesia naciente. Todos aquellos que vieron al Señor, todos los apóstoles predicaron eso, arriesgaron miles de veces su vida, lo mataron, prefirieron morir torturados, despacito. San Juan, el discípulo amado de María, metido en una caldera de aceite hirviendo, lo hirvieron un rato ahí y se asomó y salió tranquilo y se fue. Es el único que no murió mártir, pero murió confesando la fe. Los demás todos fueron decapitados. San Pedro fue crucificado también por Cristo. Dice, mátenme, pero yo, si no tuvieran ellos la firme convicción y la esperanza de la resurrección, no hubieran dado la vida. Nadie da la vida por algo que está dudando, sale corriendo. El testimonio de ellos, la sangre de ellos, es para nosotros el mejor testimonio de la resurrección de Jesús. Nos apoyamos entonces en el testimonio de los apóstoles, que son columnas de la iglesia, en el testimonio de los primeros cristianos, en los milagros otorgados por Cristo para comprobar su testimonio de vida. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne, dice San Agustín. El mundo no puede creer esto, se ríe. La resurrección de la carne, porque algunos dicen, sí, tal vez sí, morimos y estamos con Dios, pero la resurrección de la carne, que mi carne que se va a podrir y desaparece, vuelva a tomar forma y unirse al alma para yo estar también con este cuerpo, aunque transformado y glorificado, eso nunca lo voy a creer. Eso es lo que el mundo no quiere creer. Nosotros sí lo creemos. Es lo que más firmemente se predica aquí. Cristo resucita con su mismo cuerpo, pero transfigurado, lleno de luz. ¿Y qué es resucitar? Se separa el alma del cuerpo, el alma se va a la presencia de Dios, goza de Dios ya si va al cielo, o es atormentado si pierde la eternidad. Y si todavía no está purificado y se ha salvado, pasará por el purgatorio. Pero hasta que sea purificado. Eso es. Y luego el alma, que ya está glorificada o está condenada, volverá a tomar el cuerpo. Algunos para la condenación, incluso con el cuerpo, los que ya están condenados. Y los que se salvaron, el cuerpo estará con ellos también para contemplar a Dios y participar del gozo de Dios. ¿Y quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, absolutamente todos. Y dice San Juan, y dice así, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29. ¿Cómo será eso? Cristo resucita con su propio cuerpo primero y dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, yo no soy un fantasma. A ver, denme un pescado que voy a comer, come delante, para hacerles ver que es su mismo cuerpo, que no están viendo una alucinación. Es la materia que está al servicio del cuerpo, del alma, con un pleno dominio. Y San Pablo dice así, miren qué hermosa frase. Dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necios, dice San Pablo, lo que tú siembras no revive si no muere. El grano de trigo tiene que morir para que salga la planta. Lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Nosotros con nuestro cuerpo vamos a sembrar la corrupción, se corrompe, eso queda en la tierra, pero resucita la incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles, dice San Pablo. En efecto, es necesario que este ser corruptible, esto que se corrompe, el cuerpo, se revista de incorruptibilidad. Y que este ser mortal que somos nosotros, se revista de inmortalidad, San Pablo a los corintios. Y San Ireneo, este padre de la iglesia, que fue uno de los padres apostólicos de la época de los apóstoles, un santo que escuchó a los apóstoles, que recibe de ellos, de oídos de ellos, escribe esto. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario porque se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, hay dos realidades, una realidad terrena, que es el pan de la tierra, que se convierte en una realidad celestial. Así nuestros cuerpos, que participan en la Eucaristía, ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. ¡Qué hermoso eso! ¿Por qué nuestro cuerpo va a resucitar? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Este cuerpo que comemos en el altar, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, hace que mi cuerpo vaya a resucitar. Es imposible que lo que yo como y meto en mi ser mismo, lo que es asimilado por mi cuerpo, después sirva para corrupción. Es imposible. Este cuerpo va alimentándose del cuerpo de Cristo para que el día de la resurrección cobre vida. Y por eso es importante la comunión, porque no solamente me da vida en el alma, sino también prepara mi cuerpo para la gloriosa resurrección a la eternidad, a la vida eterna. Para resucitar con Cristo, dice San Pablo, es necesario morir con Cristo, dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Entonces la clave está en lo que le pasó a Jesús. Jesús jamás hubiera resucitado si primero no hubiera muerto. Nadie resucita si primero no muere. Es imposible. No podríamos hablar de resurrección, porque resurrección es pasar de la muerte a la vida. Entonces, si no hay muerte, no hay resurrección. Cristo tenía que pasar por la muerte, experimentar Él en carne propia la resurrección, para enseñarnos qué es lo que nos espera a nosotros. Nosotros no morimos como animales, como vegetales. No morimos de esa manera. Eso se muere y se terminó. No tiene alma espiritual. Nosotros no morimos, ese yo nuestro permanece. La carne, el cuerpo, cuando se desprende el alma, es lo que entra en descomposición, pero no el yo personal de cada uno. Y eso está llamado a la gloria. Después, entonces, se unirá este cuerpo junto al alma, para que de esa manera estemos igual que como está la Santísima Virgen y como está también Jesús, con su cuerpo, no solamente con su alma. Pidamos la gracia a María Santísima de gozar de esta alegría de la resurrección de Jesús, que es causa de esperanza para todos nosotros. Que así sea.